y su tirachinas, rompiendo las farolas. Él quiere ver las estrellas, él quiere verlas todas. Juan vive en las esquinas y duerme pocas horas. Este niño con ojeras da patadas a las palomas. Sale el sol y el mundo sigue en pie, y el muro de tu piel y ese Dios que dibujaste ayer ya solo es de papel. Juan y su tirachinas, lanzando meteoritos, lanzando piedrecitas contra los perros de los ricos. Juan y sus pesadillas, mirando la luna llena. Cada cráter lleva su firma, cada cráter lleva su huella. Sale el sol y el mundo sigue en pie, y el muro de tu piel y ese Dios que dibujaste ayer ya solo es de papel.